llorar de aquel que fatalmente se lava reina noche con tu grela el corazón. Ya bosteza el comienzo del día, la resaca ya vuelve del viaje, ya los ecos del viejo festín cabeceando se toman el raje. Si es verdad que en absurdas mañanas han sufrido las mismas heridas esos hombres que viven al sol y lastiman de llanto los días, mejor será en tus brazos, reina noche, abrazados a tu fuego y por tu fuego, madre oscura. Mejor será en tus palcos, perra negra, hembra turbia, yegua loca, reina vieja, compañera, para soportar mejor el tarascazo del dolor. Bailamos en tus aguas imposibles y en la miel de tus ojeras escabeamos de tu sangre y en el humo respiramos de tu luz. Ay, ¿por qué serás tan honda, tan fugaz tu solo resplandor? Por los surcos que han abierto las leyendas de otras noches, brilla y ríe desdentada tu canción. Y al escuchar tu tango, tan dulce que lastima, se duele reina noche, el mismo puerto en otro mar. Alguien hunde su cara en la sombra, alguien llora frente a una pantalla, alguien alza su copa de luz, alguien compra el dolor que lo nombra. Otra vez el rugido en el pecho, otra vez esa luna emparrada, otra vez el regreso al bulín. Se abrirá frente a la encrucijada. Madrugada, ya vendrás con tu dolor. Muy bien, estamos muy manija del tape, como dice acá el amigo Julián. El bajón del tape, ¿sí? Sí, sí, sí, eso es el bajón del tape. Venimos, que en el absoluto buen sentido, queremos decirlo. Como venimos de allá, estamos... No, ¿por qué? En el mal sentido, decís también, vos, estamos de bajón, sí, del tape. En todos los sentidos, entonces. Y teníamos a mano Reina Noche y pusimos eso un poco por eso, porque lo teníamos a mano. No sonó en esta ocasión, pero todo el tiempo van renovando su repertorio, digamos. En este caso tocaron Lizú, algunos otros de Reina Noche. Tocaron... Lizú. Sí, creo. Además, después también tocaron bastante más de Lujo Total en esta ocasión. Claro, sí, además también hicieron alguna de las huellas que supo grabar en su estadía en San Luis, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, sí. Corazones de Ausencia, una huella que hemos sabido pasar en algún momento aquí en Volverme a Palos. Y la última canción era algo así como Cambiando el Cordaje, ¿no? Algo así, ¿no? Es una canción no grabada, lo que pudimos, claro, escuchar. Sí, sí. Una muy linda canción, como explicó un poco el tape, en ritmo de tango, pero con armonías y melodías más, si querés, del rock o de lo que es canción, lo que se llama canción. Y terminó con su muchacha Ojo de Papel, ¿no? Claro. De hacer Regine. Con Regine. No, pero él no reniega tanto de Regine, no, como lo hacía el flaco en su momento de muchacha. Imagino que no lo debe poder creer, digo, que hay gente que no conoce y le pide Regine. No sé, imaginamos, sí, no sé. Ni idea, pero representa un momento altísimo para el tango actual y se ve eso en la cantidad de grabaciones, de grabaciones de otras bandas, ¿no? Que tiene Regine. Teníamos a mano Reina Noche, el tango que le da nombre a ese gran disco. Primero de que grabó con los músicos que acompañan siempre, La Cruz, Heller, Nikitov, que en este caso están ahora en El Benigno. La guitarra de Puente Alsina. Sí, y como seguimos de Bajón del Tape y estábamos justamente hablando y pensando, hoy justo él tocó Despedida, que está grabado en Lujo Total, que lo versiona La Fierro. La Fierro suele hacer varias versiones del Tape, pero acá no tenemos esa mano, así que dijimos, ¿cuál tenemos? Bueno, vamos a poner la que tengamos. En este caso es Pegue Su Tren. Yo no sé lo que vamos a escuchar, probablemente escuchemos, o bien, una versión que canta solo el Chino, esta es la versión de Cuerpo. Esta es la versión del disco en vivo. El del disco en vivo. Ah, porque hay varias. Porque también te acordás que la grabaron hace unos años. Hubo un disco producido por FM La Tribu. Así es. Digamos, en ocasión del asesinato de Mariano Ferreira. Y ellos aportaron una versión de Pegue Su Tren donde cantaban el Chino y el Tape. Exactamente. Pero en el disco en vivo, editado en el año 2014, final del año 2014, también casi que termina en el recital con una versión muy fuerte de Pegue Su Tren. A Los Fierro, vamos. Todo está de muerte y la yeca yutea, no vale tanto quemar crudo. Si la monada ya se declaró en fisura y el compañero en tripa en narco. Dice gozo de seguridad, volvió la moda de la selva este verano y dice, pegue su tren. El artillero de reviente contra el palo, 100 pibes más ya son ruinosos. Carta de mal gastado, corazón vencido y ya ven parda la segunda. Y dice gozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice, pegue su tren. Después de todo se sabía de la historia que no era bueno ese billete. En el desván de la traición mostró baraja y el sospechoso a su veneno.